vivo. Vivo. Ojos extraños. Hasta ti, un poquito más. ¡Alúñala! Fiesta Cuartitira. En vivo. Vivo. Si quieres ver. Ándame, no me lastimes más. Mírame, ya no me culpes más. Ándame, no me tortures más. Si no tienen que ocultar. Extraños.